1. Ese niño se llama Félix y dio un examen con mucho éxito. 2. Mi amigo Calixto fue a una excursión y se extravió en el extremo de un bosque muy extenso.